de palabras. Luna de margarita es, como tu luz, como tu voz, como tu amor. Juntame palabras. Luna de margarita es, como tu luz, como tu voz, como tu amor. Junta palabras. Un programa de María José Seguán y, como te lo digo, José Cercaji, vamos. Tus caricias sencillas para vivir, para gozar, para soñar contigo. Junta palabras. Para vivir, una para imprudencia gozar, de radio. Para soñar contigo. En junta palabras. La verdad no existe. Y sí, estamos en Junta Palabras. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas. Para vivir, para gozar, para soñar contigo. Para vivir, para gozar, para soñar contigo. Júntame palabras. Ahora sé nada más. Soy un planeta deshabitado, pampas infinitas, donde el alma se perdió. Sin horizontes y sin confines, el sol que se junta palabras. Un programa de radio para mirar. Luna de margarita es, como tu luz, como tu voz, como tu amor. Luna de margarita es, como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a ti, el mar de las Antillas. Ay, ay, ay. y al cabo de un año regresó y al lomo de un potro gallardo. Y los flamencos al pasado que veneran como el sol. No más, no. Porque a los niños, antes de darle leche, dale cariño, hubo un lugar donde los árboles lloran y yo no paro. Por ti seré eterno más. Pasearme por La Habana, que con mis cigarros encendidos. Primita la vio otra vez, primita la vio otra vez, probando de mano en mano, que como la falsa moneda. Pasearme por La Habana con mis cigarros encendidos, que te recordaremos aunque me cueste morir. Te recordaremos aunque me cueste morir.